Camisa azul, el yugo y las flechas vestía yo cuando aún dudabas tú, perseguido por izquierdas y por las derechas caía yo. Cuando aún dudabas tú, despierta ya, burgués y socialista, falange trae con la revolución. La muerte del cacique y del bolchevique, del holgazán y de la reacción. Por el honor, la paz y la justicia, luchamos hoy en este amanecer. Y si la muerte llega y nos acaricia, arriba España, gritemos al caer. La juventud está en nuestras filas y nuestro es también el porvenir. España, te haremos una grande y libre, aunque nosotros tengamos que caer.